Radio Ubrique. Deportes. De tiempo de deportes, vamos acercándonos ya al final, entramos en este tramo final de la tarde y lo hacemos como siempre pues poniéndole la guinda al pastel con el tiempo de deportes, un tiempo de deportes que vamos a dedicar en su mayor parte al fútbol y a lo acontecido el pasado sábado en partido adelantado a la jornada del sábado por parte del Ubrique Unión Deportiva Senior A, que recibía al Trebujena Club de Fútbol en un choque que acababa con empate a uno y que sirve a los de Miguel Domínguez para romper la racha de resultados, la racha de hasta seis derrotas consecutivas y sumar un punto que puede valer oro, ¿no? Al igual que todos los que se consigan a partir de ahora de cara a ese objetivo de la permanencia. El Ubrique que finalizaba este fin de semana esa primera fase de esta temporada, de la primera andaluza, y que ahora pues se accede a la fase de descenso. Todos los detalles los vamos a dar en los próximos minutos. También hablaremos de esa victoria del Ubrique Unión Deportiva Senior B, holgada por 4-1 ante el conjunto gaditano de la Asociación Deportiva Tiempo Libre. Un tiempo de deportes en el que durante esta semana también tenemos que sacar tiempo, evidentemente, para seguir dando pinceladas acerca de lo que va a ser el inicio de la Vuelta a Andalucía, una Vuelta a Andalucía que tiene su punto de partida el próximo la próxima semana aquí en Ubrique con la salida de la primera etapa. Eso será el viernes, intentaremos hablar con representantes de la organización de esa Vuelta a Andalucía que nos sigan dando más detalles, una Vuelta a Andalucía que tiene su presentación oficial este próximo jueves en una gala que será retransmitida por Canal Sur ya en la jornada del domingo. También tenemos que hablar en esta misma semana de la que ha sido la primera edición de la Leyenda de Tartesos, una prueba de mountain bike que celebraba, como decimos, su primera edición, pero que parece que llega para quedarse, como se suele decir. Una prueba de cuatro etapas de mountain bike que se han celebrado en la provincia de Huelva, una carrera dentro de la categoría UCI y con su centro neurálgico en El Rompido. Un alto nivel de participantes y una difusión digna de las grandes vueltas y un formato además que ya nos comentaban corredores del Simisur Centauro Bikes que les ha gustado bastante. Digo corredores del Simisur Centauro Bike, se daban cita hasta tres ciclistas de ese equipo que capitanea otro de los ubriqueños, Jorge López, pero en este caso Cristina Barberán tomaba parte de esta prueba y también dos ubriqueños de los que hablaremos, como decimos, a partir de mañana. Andrés Cintado y Carlos Arenas, ambos en la categoría Master 40 con una brillante actuación, un quinto y un decimocuarto puesto respectivamente en la general final. Nosotros eso nos quedaremos, intentaremos quedarnos a partir de mañana con el ciclismo, con el mountain bike y ya el jueves retomaremos el fútbol con la cantera del Ubrique Unión Deportiva y ese enfrentamiento del Ubrique Unión Deportiva Senior B, del que ahora hablaremos, como decíamos, contra el tiempo libre, pero es que el Ubrique Unión Deportiva Senior B disputa mañana miércoles en Bornos su partido aplazado ante la Unión Deportiva Bornense, partido correspondiente a la jornada decimoquinta y que puede hacer, luego lo contamos más detalladamente, que el equipo de Mario Casillas se encalome en la cuarta posición que da acceso a jugar el playoff de ascenso. ¿Cómo juega mañana el compromiso el equipo ubriqueño? Intentaremos estar con protagonistas ya a partir del jueves para valorar esa victoria holgada por 4-1 ante el tiempo libre y también lo que suceda mañana miércoles 9 de febrero en Bornos con ese partido aplazado. Dicho lo cual, puesto en orden todo lo que tenemos que contar durante esta semana, pues vamos a centrarnos, como decimos, en ese empate del Ubrique Unión Deportiva Senior A en la jornada del sábado, partido disputado en la jornada del sábado ante el Trebujena Club de Fútbol. El Ubrique Unión Deportiva que rompía la mala racha de derrotas hasta seis consecutivas, como decíamos, y suma un punto que vale su peso en oro porque, bueno, todo lo que sea sumar ya de aquí a lo que resta de temporada, pues será positivo, evidentemente, pero más aún se antoja imperioso cada punto que consiga el equipo de Miguel Domínguez para lograr ese objetivo de poder estar el próximo año, la próxima temporada, también en la primera andaluza. En lo que al partido se refiere, en lo que al partido se corresponde, el choque que arrancaba sin grandes ocasiones de peligro en esta primera mitad, pero sí un partido intenso y disputado, el que se vio sobre el césped del Antonio Barbadillo. Un partido bonito y entretenido para el aficionado que se diera cita allí en el Antonio Barbadillo, que vio en el minuto 15 la primera ocasión de peligro por parte de los locales. Una jugada iniciada en la banda por Álvaro y Pedro Barragán, el balón que le llegaba a Miguel Rubiales, que se la fue a dar a Peluca, cuando quizás lo mejor o la mejor opción hubiera sido el disparo. Miguel Rubiales, que optó en este caso por un pase atrás para Peluca, que fue interceptado por la defensa trebujena. En la segunda parte sí que cambió el panorama con un rival, este Trebujena, que ha finalizado esta primera fase en la segunda posición, tan solo superado en la clasificación general por el Balón de Cádiz. 47 puntos este Balón de Cádiz y 31 el Trebujena. Como decimos, un Trebujena, uno de los mejores equipos de la categoría y que disputará la fase de ascenso, que dio un pasito hacia adelante, un pasito que sí se le presuponía, ¿no? A tenor, bueno, de lo que también tenía en juego y cómo llegaba el equipo trebujenero a la localidad de Ubrique. Una buena intervención de Miguel en un uno contra uno evitaba que los visitantes se pusieran por delante. No fue así y sí lograron ponerse por delante ya en el minuto 55, en una jugada en la que el balón caía al segundo palo, le caía a Adrián Catalán, quien con un tiro fuerte y al primer palo pues se convertía el 0-1, subía el 0-1 al marcador. Lejos de venirse abajo, y es algo de lo que queremos hablar en los próximos minutos con Miguel Domínguez, pues el Ubrique, Unión Deportiva, reaccionó. Digo de lejos de venirse abajo porque un equipo que venía arrastrando 6 derrotas consecutivas y que de nuevo en casa se pone por detrás en el marcador, pues lo lógico o lo más fácil es que baje los brazos. En este caso, pues un gol de Francis empataba la contienda. El jugador del Ubrique Unión Deportiva Senior B entraba desde atrás en una segunda jugada tras un córner, la salida de un córner, y en esa segunda jugada, en un rechace, centro de Álvaro y Francis entrando desde atrás, fusilaba al portero trebujenero desde el punto de penalti. Tuvo ocasiones el equipo de Miguel Domínguez para ponerse por delante. En las botas de Pablo Arena, la primera que se quedaba en un mano a mano, un uno contra uno ante el portero trebujenero, Pablo Ramírez, quien le adivinó la intención al extremo ubriqueño, que definió por bajo y encontrándose, como decimos, con la intervención de Pablo Ramírez. Centro, luego, en el minuto, los minutos siguientes, un centro del propio Pablo Arenas fue rematado por Pedro Barragán, pero el balón rechazó en un defensa y se fue a córner. Fueron las ocasiones más claras para un Ubrique Unión Deportiva que, como decimos, se finaliza esta primera vuelta en último lugar de su subgrupo. Ha conseguido 14 puntos en los 18 partidos disputados hasta la fecha, 14 puntos que no le sirven para estar ahora mismo en puestos de salvación. Ahora mismo pues estaría en puestos de descenso el Ubrique Unión Deportiva Senior A. 14 puntos, 18 conseguía el, o ha conseguido el Puerto Real, 19 el Rayo Sanluqueño, 20 el San Bernardo y 22 el Guadiaro. Todos ellos acceden a esa fase de descenso contra los equipos que provienen del otro subgrupo, en este caso Algeciras, San Roque, Cortijillos, Chiclana Industrial y Tesorillo. Vamos a saludar al técnico ubriqueño, vamos a hablar en los próximos minutos con Miguel Domínguez y analizamos todo lo acontecido hasta ahora y lo que está por venir. Ahora explicamos formato, explicamos la situación en la que queda un Ubrique Unión Deportiva que, como decimos, es entrenado por Miguel Domínguez, a quien saludamos ya al otro lado del hilo telefónico. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues un punto, el conseguido el pasado sábado, un punto ante el Trebujena, uno de los equipos más fuertes de la categoría, que jugará ahora la fase de ascenso, y es todo eso también lo que tenemos que valorar, ¿no?, en torno al resultado del partido. Sí, es un punto que nos hace sumar después de casi 2 meses sin hacerlo, ¿no? Un punto que creo que es corto, ¿no?, para los méritos que hizo el equipo, pero bueno, un punto y con buenas sensaciones, ¿no?, como acabamos, ¿no? Así que esperemos prepararnos bien ahora estas dos semanas que tenemos y llegar lo más fuerte posible a la liguilla de descenso que va a ser de muerte, ¿no? Oye, Miguel, ahora vamos a hablar evidentemente largo y tendido de todo ello, pero ese punto también, bueno, aunque dicen, ¿no?, que sabe a poco, que es corto por todo lo que vimos sobre el terreno de juego, pero también sirve para que los jugadores, el cuerpo técnico y todo, vayáis a la caseta de vestuario después de un partido con esa sensación de haber puntuado al fin, ¿no?, que después de 6 derrotas consecutivas eso pesa. Claro, ¿no? Con una dinámica en la que entramos bastante negativa y la cual se acostumbra casi a perder, ¿no? Y después de las 6 derrotas, ¿no?, pues puntuar ante el segundo clasificado, ¿no?, pues la verdad que es un punto que hay que valorar, ¿no?, también las circunstancias, ¿no?, del partido, y la verdad que es un punto importante y creo que va a ser un punto de inflexión en esta temporada. Punto de inflexión y mirar para arriba, ¿no? Lo próximo ya tiene que ser una victoria, Miguel. Sí, no, ahora la segunda fase, los 5 partidos que tenemos aquí en Ubrique, si queremos tener opciones de poder mantener la categoría, creo que pasan por ganar los 5 de casa y fuera de cargo, ¿no? Así que nos tenemos que centrar, mentalizarnos que el Barbadillo tiene que ser fortín y que de aquí no se puede ir ni siquiera un punto, ¿no? Y eso, dice de mentalizar, Miguel, te quiero preguntar un poco por el plano mental. Después de 6 derrotas viene un Trebujena que se pone por delante en el marcador y vosotros en 4 minutos lográis empatar. Esa capacidad de reacción también la tenemos que valorar, ¿no? Sí, más como estaba haciendo el partido, ¿no? Porque estábamos siendo superiores, ¿no? No muy superiores, pero estábamos siendo superiores en juego y en ocasiones, ¿no? La verdad que creo que era el primer disparo que nos hacían entre los 3 palos y lo materializaron, ¿no? Lo bueno, como tú estás diciendo, que reaccionamos bastante rápido, ¿no? Y tuvimos las nuestras para ganar, pero no las metimos, ¿no? Así que hay que valorar el punto, ¿no?, del partido y saber que con la actitud y la intensidad que tuvo el sábado, pues ese es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Yo creo que si conseguimos esa racha de 2 o 3 victorias consecutivas, lo vamos a ver de otra manera, ¿no? Hay que hacerlo y creo que tampoco que sea una cosa de que sea imposible conseguirlo, ¿no? Y más como va a estar el grupo, como se está viendo y como vamos a llegar, ¿no?, a esta fase final. Miguel, debe ser una pesadilla, el cuento de nunca acabar esto de estar teniendo ocasiones, no materializarla y la primera que tiene el rival te la mete, ¿no? Sí, estamos en esta dinámica, ¿no?, que el más mínimo error nuestro, ¿no?, o acierto de ellos, pues lo penalizamos con el gol, ¿no? Y nosotros, sin embargo, para materializar gol, pues tenemos que tener 3 o 4 ocasiones, ¿no? También tenemos la primera. Pero bueno, como te dice, ¿no?, se rompió la dinámica esa negativa de la derrota, consiguió el empate y ahora tenemos que tentar ya, empezamos una nueva liga y donde debemos dar el máximo todos, ¿no? Así que ese es el reto y para ello vamos a trabajar. Miguel, se anunciaba la pasada semana esa unión, esa fusión, no sé cómo llamarlo, cómo denominarlo concretamente entre los 2 equipos, ¿no? El A y el B, la manera de trabajar juntos de cara pues a esos objetivos que mantenéis a estas alturas de la temporada ambos equipos. Tras ese anuncio, ¿no?, tras simbolizarlo de aquella manera con esa fotografía, vemos en el siguiente partido, es verdad que motivado también por las bajas, ¿no?, por ejemplo, de Paco y de Leán, hasta 3 jugadores del B en el 11 inicial, además de Francis, que fue entrando desde el banquillo, fue el autor del gol, y Juan Flores y David Oliva, que también entraban parte de la convocatoria. Sí, ¿no? Yo, cada vez que podamos, pues son parte del primer equipo, ¿no? Y la verdad que sí, que teníamos bajas, ¿no? Importante como era Paco, Leán, ¿no?, Montero, que tampoco pudo jugar final, ¿no?, aunque lo intentó hasta el último segundo, ¿no? No pudo y son bajas que bastante importantes, ¿no? Pero bueno, creo que con los jugadores que lo suplieron, pues la verdad que no los echamos en parte, ¿no? Así que es buena señal, ¿no? Y se vio, ¿no? Lo mismo, o sea, tener un banquillo donde tengas 6 o 7 jugadores que puedes ir moviendo piezas como tú crees más conveniente, ¿no?, que tener solamente 1 o 2 y está casi limitado, ¿no? Que creo que es muy bueno lo que hemos hecho, ¿no? Y claro, en una semana no lo íbamos a arreglar todo, ¿no? Claro. pero creo que se ven brotes verdes, ¿no? Y por eso te dice, bueno, que este parón que ahora nos viene, pues no va a venir bien, porque van a hacer 2 semanas más donde nos vamos a preparar bastante bien, ¿no? Y creo que vamos a llegar bien, ¿no? También, ¿no? Aparte del B, pues en esta semana ya anunciaremos también algunas incorporaciones, ¿no? Que vamos a tener, ¿no? Los jugadores que van a venir con nosotros, y ya durante los próximos días, pues diremos un nombre, ¿no? Una vez que esté todo cerrado. Dos jugadores que ya conocemos, Miguel. Sí, ¿no? Conocemos, bueno, uno sí, ¿no? El otro, a lo mejor algunos lo conocen un poco, ¿no? Pero sí, ¿no? Hoy dos jugadores que nos van a aportar bastante, ¿no? Bueno, pues a la espera nos quedamos entonces. Miguel, mientras yo te pregunto por Francis, por ejemplo, autor del gol, como decía, y que ofrece una alternativa a lo que tenéis en el centro del campo. Cuando digo alternativa, no es dudar ni mucho menos de la calidad o de la talla de jugadores como Aníbal, Juanmi cuando ha estado, Paco cuando vas al centro del campo, pero que sí que ofrece algo distinto a esta conducción de balón, a esta combinación o a esta capacidad combinativa o de asociarse en corto. Francis, sin embargo, es ese jugador que te puede ofrecer esos cambios de banda, esos desplazamientos largos de balón, y que si se ejecutan rápido y bien, pues coge muchas veces al equipo contrario sin hacer el balance defensivo, ¿no? Sí, un jugador que, aparte de todo lo que te has comentado, pues venía con 3.000 ganas, ¿no? Uh-huh. Y eso, creo que aparte de todo eso, pues lo hace todavía un jugador más fuerte, ¿no? Debe seguir trabajando como lo está haciendo, y seguro que va a tener más oportunidades, ¿no? Jugó y se notó también hablando con él en los primeros minutos, y estaba un poco nervioso, ¿no? Sí. Pero bueno, bastante contento, ¿no? Debutó y encima todo pues lo hizo con gol, ¿no? Uh-huh. Aparte, pues de todo eso hizo lo que hay que hacer dentro de un campo, ¿no? Brillar, luchar y darlo todo por el escudo llevado en el peso. Y tiene esa llegada, pues que la vimos en la jugada del gol. Miguel, antes de ver cómo queda la cosa de cara a esta próxima fase de descenso, de permanencia, te tengo que preguntar por la primera fase, ¿no? Que terminaba este fin de semana. Una valoración de estos 18 partidos, tan solo 14 puntos, 23 goles a favor, que no son muchos menos que los conseguidos, por ejemplo, por este Trebujena, ¿no? Que ha quedado segundo con 25 goles. 2 goles más que ustedes nada más a favor, pero sí un agujero negro, que son los 39 goles encajados, son muchos goles, ¿no? Sí, ha sido una primera fase, pues, realmente para olvidar, ¿no? Empezamos mal, ¿no? Nos hicimos, ¿no? Ganando en Villamartín y luego ganando aquí en casa, ¿no? Y creo que uno de los partidos clave es Puerto Real, ¿no? Cuando íbamos en esa línea, llegamos allí, ¿no? Y por muy poco efectivo, si la casualidad que esa semana pues solamente pudimos ir 12, ¿no? Y aquel 1-0 nos hizo daño, ¿no? Nos hizo daño porque Puerto Real, un equipo que lo teníamos por detrás, nos pasó y ya eran las sensaciones, ¿no? Ahí vimos que algo más se venía encima, ¿no? Y desde ahí, pues la verdad que no conseguimos ya ningún punto más, ¿no? Victoria aquí en casa con equipos que había que haberle ganado aquí, ¿no? Y se llevan los puntos muy fácil, y esa ha sido una de las tónicas, ¿no? Hemos regalado bastante y por eso estamos en la situación que estamos. Uh-huh. Ahora se resetea todo, Miguel. ¿Es la intención de vosotros resetear un poco todo lo acontecido y pensar de cara a lo que viene y no lo que ha pasado? Claro, no podemos ya mirar para atrás, ¿no? Hay que mirar para adelante. 30 puntos que quedan en juego, ¿no? Son demasiados puntos, ¿no? 10 partidos y tiene enfrentamientos directos, ¿no? Es decir, ¿no? Ganar un par de, sería lo suyo, ¿no? Un par de victorias consecutivas, pues nos va a hacer ver las cosas de otra manera, ¿no? Pero para eso necesitamos mucho trabajo y poder conseguirlo. Miguel, corrígeme si me equivoco, se arrastran todos los puntos, no solo los conseguidos con los rivales que se quedan en esta fase por la permanencia. Esto quiere decir, o deja las cosas de la siguiente manera: Guadiaro y Algeciras tienen 22 puntos, San Bernardo 20, Rayo Sanluqueño, San Roque y Cortijillo 19, Puerto Real 18, vosotros 14 y luego por detrás Chiclana Industrial 12 y Tesorillo 12, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿no? Así es, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo, pues tenemos la salvación a 5 puntos, ¿no? 5 puntos que parece mucho, pero en esta categoría sabemos que esa diferencia no es nada, ¿no? No es nada si consigue enlazar resultados positivos, ¿no? Así que la semana que viene el primero, ¿no? Que es el Tesorillo, una auténtica final, ¿no? Un equipo que nos crece de por abajo y al cual hay que ganar, ¿no? Ganar, y si lo ganamos, pues lo dejamos a 5 puntos, ¿no? 5 puntos, igual que te dije anteriormente, no es nada tampoco, ¿no? Pero ya si lo ves en una situación más delicada que nosotros, ¿no? Es el primer partido y es el primero que hay que ganar. Sobre todo de cara a eso, ¿no? De que si reseteamos mentalmente y ya empiezas con una victoria, la confianza que os da, y también el hecho de poder hundir, ¿no? Entre comillas, deportivamente y mentalmente a otro rival, pues también puede marcar. Igual que has dicho tú que el partido de Puerto Real fue clave, pues también son puntos de inflexiones dentro de una temporada. Claro, ¿no? Y nosotros sabemos, ¿no? Esta categoría, y más desde que se hizo los dos grupos, ¿no? Es importante puntuar, ¿no? Nosotros también un fallo que hemos tenido la primera fase, que era ganar el partido que hemos ganado o perder, ¿no? Hemos conseguido un poco de empate, ¿no? Empates que son puntos para ti y dos que nos restan los rivales, ¿no? En una cosa, en una liga tan corta, ¿no? Pero bueno, tenemos ahora esta opción, ¿no? Bueno, tenemos esta opción, ¿no? Vamos por mérito propio en la fase de descenso, y ahora es cuando de verdad pues debemos de dar callo, ¿no? Es la primera vez que jugamos una promoción como esta, pero bueno, es otro bonito reto, ¿no? Otro bonito reto es mantener la categoría, ¿no? Y si mantenemos la categoría, pues para nosotros como si fuéramos campeones de la liga, ¿no? No olvidemos que cuando el Ubrique luchaba por la fase de ascenso, Miguel, siempre decía, no, el primer objetivo es la permanencia, luego ya veremos si soñamos con algo más. Algeciras, San Roque, Cortijillo, Tesorillo y Chiclana, 4 equipos del campo de Gibraltar. Los desplazamientos van a ser largos, Miguel. Sí, es una zona que estadísticamente siempre se nos ha dado bien, ¿no? Nosotros, siempre que hemos estado en la Liga de 20, cuando hemos bajado al campo de Gibraltar, siempre hemos conseguido bastantes puntos ahí, ¿no? Pero ahora totalmente diferente, ¿no? Ahora nos estamos jugando la vida, ¿no? Somos 10 equipos, tienen que bajar 4 y ya cada vez queda menos, ¿no? Queda menos y ya cada punto es oro, ¿no? Así que sabemos dónde vamos, ¿no? No nos va a coger de sorpresa, tiene que jugar con los equipos de allá abajo, ¿no? Y por otro lado también tranquilo, ¿no? Porque sabemos que allí son campos bastante difíciles, pero los campos que siempre te equipan a la cara, ¿no? Y no creo que esta vez vaya a ser menos, ¿no? Así que esperemos que cada vez que salgamos, pues podamos puntuar. Deportivamente, ¿qué destacarías de estos cinco rivales? Miguel, ¿quién crees que puede ser más fuerte? ¿La clasificación hace justicia a cómo está cada equipo? Bueno, ¿no? Según vas viendo los informes de uno y otro, ¿no? Claro, todos hemos tenido problemas, ¿no? Pero cuando estamos ahí, pues claramente la clasificación es la que manda, y la justicia, ¿no? Y estamos cada uno en la situación que tenemos que estar, ¿no? Ahora tenemos esta segunda fase para poder solucionar todos los problemas, y yo creo que ahora los equipos pueden cambiar, ¿no? Pueden haber cambio de jugadores, ¿no? Intentar algunos para salvar la categoría, pues que cambien su rol, ¿no? Y infinidad de cosas, ¿no? Así que es una liga nueva, pero una liga nueva nada más que de 3 meses, ¿no? Así que hay que estar preparado y confiar en este equipo. Pues Miguel, por mi parte nada más. No sé si tú quieres añadir algo más a todo esto. Pues nada, ¿no? Esperar que cuando volvamos dentro de 2 semanas, pues otra cosa importante es que la afición nos apoye, ¿no? Y esté con nosotros, que cuando la barbilla aprieta, pues la verdad que el equipo lo nota, ¿no? Así que entre todos juntos, afición, nosotros, todo lo que esté posible en este pueblo, pues tenemos que luchar por mantener la categoría, ¿no? Y desde nuestra parte que no va a quedar en vano, ¿no? Una cosa es que la podamos conseguir, ¿no? Porque luego es un deporte, ¿no? Pero que no vamos a escatimar esfuerzo alguno en intentar conseguirlo. Miguel, escuchamos la patacabra de fondo, así que no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Un saludo. Pues venga, Rubén, muchas gracias a ustedes. De esta forma, despedimos a Miguel Domínguez, técnico del Ubrique Unión Deportiva Senior A, y bajamos un peldaño o dos hasta la tercera andaluza para quedarnos con lo que fue el pasado domingo la victoria del Ubrique Unión Deportiva Senior B por 4-1 ante el conjunto gaditano Asociación Deportiva Tiempo Libre. Partido disputado el pasado domingo, como decimos, 6 de febrero, correspondiente a la jornada 18, en la que los de Mario Casillas conseguían los 3 puntos en un buen partido en el que no sufrieron en demasía. Un choque que comenzaba con el equipo ubriqueño bien plantado sobre el terreno de juego, pudiendo, en este caso, pues desempeñar ese estilo de juego tan característico y que tanto le gusta y que tan cómodos también se sienten con él. Buena circulación de balón y ataque por bandas, así como una buena presión en la parte alta del campo. Con todo ello, a los pocos minutos del inicio del encuentro se produjo una situación de contraataque liderada por Quisco Trujillo, quien entraba hasta el área para dar un pase a Francis y dejarlo solo de cara a portería, consiguiendo de esta manera el primer gol del partido. Un Francis que ha anotado por partida doble este fin de semana, el sábado con el A, el domingo con el B. Poco después, la oportunidad y el gol fue para el propio Quisco Trujillo, que aprovechaba en este caso un rechace en el área para rematar a portería e incrementar la renta goleadora de los de Mario Casillas. El equipo que transmitía también esas buenas sensaciones que estaba teniendo sobre el césped, y eso se podía ver en el juego desplegado y en las ocasiones de gol que se generaron. Una de ellas fue la de Miguel, todavía en la primera parte, Miguel Rubiales, que recibía el balón fuera del área, la frontal del área, y con ese buen disparo que tiene el joven futbolista ubriqueño, anotaba un golazo mediendo el balón por la propia escuadra. 3-0, resultado con el que se llegaría al descanso. Un descanso que no cambió mucho las tornas. El Ubriqueño Deportiva Senior B seguía generando ocasiones y oportunidades. Antes del minuto 15, los minutos 60 de partido, el equipo gaditano sí que supo resarcirse y sí que lograba en esta ocasión robar la pelota en una zona comprometida y realizar una jugada por banda izquierda, llegando hasta el área, y un disparo cruzado se convertiría en el 3-1. Este aviso llegó y caló en los chicos de Mario Casillas, que bueno, le dieron un poquito de intensidad de más al partido, subiendo la línea de presión defensiva pues prácticamente hasta el borde del área rival. Esta presión pues hizo mella en el conjunto visitante y uno de sus defensas, incomodado por esa presión, como decimos, perdía el balón en una zona peligrosa y quedaba lugar a la jugada del 4-1. Centro al área que no era atajado en primera instancia por el portero, y el balón que le caía en los pies a Isa, que con un gran disparo por encima del portero conseguía anotar el quinto gol del partido, el cuarto para los de rojo, para los locales. El resultado de 4-1 se mantenía hasta el final, y el Ubrique Unión Deportiva Senior B, que se coloca momentáneamente en séptima posición con 25 puntos y 16 partidos jugados, uno menos que Puerto Serrano Atlético, Racing Club Portuense y Rayo Alcalá, que son cuarto, quinto y sexto. Tienen 27 puntos, como decimos, dos más que el Ubrique Unión Deportiva, pero con un partido más disputado hasta la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Ubrique visita mañana a partir de las 8 de la tarde a la Unión Deportiva Bornense en ese partido aplazado correspondiente a la 15ª jornada, y en caso de lograr la victoria, los de Mario Casillas pues se colocarían provisionalmente en cuarta posición con 28 puntos, los mismos que tiene ahora mismo el Rivera. Pues así las cosas, ¿no? El Ubrique Unión Deportiva Senior B, que ya venció por 3-2 a la Unión Deportiva Bornense, una Unión Deportiva Bornense que es un décimo con 16 puntos, como decimos, con la esperanza, ¿no?, de que el Ubrique Unión Deportiva Senior B consiga los 3 puntos y se coloque en esa zona de playoff de ascenso, pues nos vamos a marchar. Mañana estaremos con más deportes a eso de las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Hablaremos en este caso de ciclismo, hablaremos de mountain bike. Ya para el jueves dejamos todo lo acontecido en esa tercera andaluza. Lo dicho, lo vamos a dejar aquí, vamos a poner punto y aparte en la tarde de Radio Ubrique. En nada, enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de esta casa, y nosotros que volveremos mañana a eso de las 3 de la tarde con una nueva edición de la tarde. Hasta entonces, sean felices, cuídense y muchas gracias por estar ahí un día más.